Si a una chica le dicen tenés cabeza de novia, ciertamente no le están haciendo un elogio, le están diciendo de una forma simpática, estás distraída, estás medio atontada, porque según esta frase popular, la novia recién enamorada está pendiente siempre del teléfono o de las señales de vida de su novio, está medio atontada. No es algo muy lindo que se diga. De la misma forma, cuando alguien, después de ver una pareja despareja, dice, y sí, el amor es ciego, tampoco está hablando muy bien o dejando bien parado al amor, porque está directamente diciendo hay algo que no ven en el otro, hay algo de negativo, o esta mujer es linda pero es muy complicada, o este hombre es muy feo o no tiene ningún atractivo. También se dice esto cuando alguien comete alguna locura porque está enamorado o va más allá de lo que haría cualquier otro, y sí, el amor es ciego. Para el saber popular, el amor y la verdad van por carriles paralelos, no se cruzan nunca. El amor no es inteligente, el amor es amor. Y la inteligencia o el sentido común, pues bien, marcan otro rumbo. Así estamos, ¿no? Hace un tiempo ya se empezó a hablar de las inteligencias múltiples, y entre todas estas inteligencias nuevas, que no son solo la matemática o la abstracta, sino también hay una inteligencia musical, una creativa, una deportiva, está la famosa inteligencia emocional, que según los nuevos especialistas es la más interesante, es la que nos vuelve felices o no. No es otra cosa que hablar de capacidad de amar. Y esto suena novedoso, pero la verdad es que de novedoso no tiene nada. Porque las lecturas que acabamos de escuchar dicen exactamente lo mismo y desde hace 2000 años. Y hacen estallar este prejuicio del saber popular de que el amor es ciego. No es ciego, de ninguna manera. Para el Evangelio, para la Escritura, para el Dios de los cristianos, el amor es lúcido, es tremendamente lúcido. Es más, nadie conoce mejor que aquel que ama. ¿Y de dónde sacamos esto? La primera lectura habla de la sabiduría. La sabiduría es de Dios, es distinta de Dios, pero es Dios también. La sabiduría hace elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. El creador de todas las cosas me dio una orden, él me creó para que, y me hizo instalar una carpa. Levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Jerusalén. Es como una enviada de Dios. Esto se decía en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, detrás de esta figura misteriosa, personificada, de la señorita sabiduría, está Jesús, la palabra. La palabra es la sabiduría, es el sentido, es la inteligencia suprema, es la verdad suprema, es la luz. Esa sabiduría se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa sabiduría se volvió bebé, se volvió frágil, se volvió alguien tan limitado como nosotros. Esa sabiduría se mostró empatía, se mostró misericordia, se mostró compasión, se mostró amor. De modo tal que para nuestra fe, para el Evangelio, la sabiduría y el amor o la misericordia no son incompatibles. Lejos de ser incompatibles, son lo mismo. Y esto es un escándalo. Es un escándalo porque estamos formateados en el sentido común. Y el sentido común busca siempre el punto medio, no la exageración, no el desborde. Para el sentido común, Jesús habría sido un exagerado, un descosido, porque nos amó hasta el extremo. El sentido común es el sentido del mundo, es la inteligencia que mide desde el corazón del mundo, un corazón apaciguado pero un poco estrecho. El Evangelio, hay que decirlo y hay que asumirlo, no tiene que ver con el sentido común, sino con una sabiduría especial. Nosotros predicamos un Cristo crucificado, dice Pablo, que es escándalo para los judíos, locura para los griegos, pero para nosotros es fuerza y sabiduría de Dios. Hay una sabiduría entonces distinta de la del mundo, pero que es más sabia, es más verdadera, es más que la sabiduría del mundo. Y esa sabiduría tiene que ver con el amor, tiene que ver con lo que estamos celebrando ahora, que la sabiduría se hizo con pasión. Y entre el pesebre y la cruz hay un crecimiento lento, paulatino, de un hombre llamado Jesús que en 33 años maduró su amor para entregarlo. La verdad mayúscula, la mayor verdad para nosotros, es la entrega de Jesús en la cruz y es la empatía, es la compasión de Jesús, la misericordia y el amor entendido en estos términos, en términos de encarnación. Y esto no solo que escandaliza un poco, sino que incomoda. A todos nos enternece mirarlo a Jesús hecho un bebé en el pesebre. Es lindo, los animalitos, la Virgen María que es linda, los angelitos. Es tremendo lo que acaba de hacer este bebé. Unió verdad y entrega, verdad y compasión. Y eso nos incomoda porque nos confronta con nuestros criterios diarios de elección de qué es lo mejor. ¿Y cuál es la verdad? Cuando tenemos una discusión familiar, algún conflicto, cada uno tiene verdades que atesora para poder tirar en el momento justo como un dardo y herir al otro en el lugar indicado. ¿Sí? Las guardamos como cartas debajo de la manga. Esas son verdades. ¿No es más verdad la compasión, la escucha empática? ¿No es más verdadera la misericordia? ¿No es más el diálogo que la verdad incrustada en el otro por puro resentimiento, por pura bronca? Pues sí, el Evangelio dice sí. Y alguien dirá, es incómodo. Sí, claro, pregúntenle a Jesús colgado en la cruz. ¿Qué tan cómoda es la verdad entendida como amor? Pero es así. Fuimos hechos por esta verdad que es amor y desde entonces el amor para nosotros es tremendamente luminoso y es más verdadero que cualquier otro sentimiento o cualquier otra pasión. De modo tal que si creemos, si le entregamos el corazón a este Dios del Evangelio, la única pregunta realmente sabia ante cada cosa que nos va pasando es ¿cómo amo más y mejor ante esto que me está desafiando? La pregunta no es si amo o no amo, no es negociable el amor, no es una emoción más, una tarea más, un mandamiento más, lo es todo, es la identidad de nuestro Dios. ¿Saben? En el Evangelio hay tres definiciones de Dios nada más. Es difícil definirlo a Dios, porque definir implica delimitar, ponerle, decirle hasta acá. ¿Cómo definir el infinito? Y sin embargo, la Escritura nos da tres definiciones. Dios es espíritu, nadie discute. Dios es luz y Dios es amor. No hay más definiciones de Dios. si es luz y es amor. ¿Cabe otra posibilidad a la hora de elegir qué hacer, si amar, otra distinta del amor? La pregunta cristiana ante algo que nos pasa es ¿cómo amo más y mejor? No otra. Y sí, molesta y pide morir un poco, sin duda que pide morir un poco. Pero la segunda lectura, léanla porque es muy linda, dice que fuimos creados desde esta sabiduría y fuimos creados para el amor, de modo tal que cada vez que decidimos amar, aunque se nos vaya la vida en esa decisión, somos más fieles a la mejor versión de nosotros mismos. Estamos más cerca de nuestra versión original. Y es bueno saberlo. Es más verdadera la misericordia que la frase cortante. Es más real y es más luminosa la magnanimidad que la crítica despiadada. No están en igualdad de condiciones. La misericordia es más verdadera, es más definitiva. La otra va a pasar. La misericordia es más real, es más del reino. Esa dura para siempre. Al final de los tiempos quedarán tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero solo el amor no pasará jamás. Nos cuesta pensar que el amor es luminoso. Y sin embargo, ahí está la clave de todo, la decisión irreverente. Cuando decidimos guiarnos por la misericordia y el amor, nuestra vida cambia, se da vuelta totalmente. Y es difícil desgranar esta sabiduría comprimida en un gesto concreto. Porque no es una verdad abstracta que se encuentra en un diccionario, que se escribe sobre una placa de mármol. Nuestra verdad es alguien entregándose. De modo tal que estoy en la verdad cuando me entrego. Y cuando no me entrego, no estoy en la verdad. Y no puedo decir que creo en Dios si no amo. Dice Juan, el que no ama a Dios no ha conocido, porque en el amor a Dios se lo conoce. Entonces, si no amo, por más que tenga mucho olor a incienso y tenga muchas medallas y pase mucho tiempo rezando, si no amo, no creo. Soy medio ateo. Solo me van a creer que existe el Dios de los cristianos si amo. Solo el amor es digno de fe, dice von Balthasar. Entonces, más que intentar convencer a todos los que están lejos de la iglesia de los principios y de la sana doctrina, nada más evangelizador que amarlos exquisitamente, respetándolos en su libertad, en su unicidad, y ofrecerles la vida como Dios mismo se las ofrece. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre. La iglesia sería más iglesia si amara más y enseñara menos, o si enseñara amando de esa única manera que nos fue transmitida por aquel que es verdad y amor al mismo tiempo. Hagamos la prueba. Amemos hasta el escándalo, hasta incomodar al resto, y van a ver, veremos todos, que empezará a develarse, a aparecer una verdad distinta, que es la de Dios que vive entre nosotros. Y que es posible un mundo distinto porque empezamos a amar. Y alguien dirá, no tengo fuerzas, pues que pida esas fuerzas, que es lo que Dios da a mansalva, no lo escatima. Cuando Dios nos bendice, se nos da a sí mismo, y el amor no es otra cosa que entregarnos desde esta fuerza arrolladora del Dios que se rebalsa de sí para llegar a todos. Amar, amar y amar. No hay otra solución, no hay otra verdad. Bueno, pidámosle entonces que nuestra vida se tiña, se deje iluminar por la misericordia, y que nuestros criterios cotidianos se vayan ajustando a la rigurosa verdad de la compasión.